Claro, claro. Muy buen punto. Si es que estoy totalmente de acuerdo. Oye, ¿y lo del trasvase en Miño Guadalquivir? ¿Tú cómo lo ves? Sí, a ver, pues... ¿cómo te diría? Sí, aquí está. Bueno, desde una ecoperspectiva local, creo que es una auténtica burrada, porque lo de implementar una nueva corriente fluvial, ojo, con su cuenca artificial y toda la vaina en terrenos que sufren sequía, pues como que no lo veo, ¿sabes? Pero entiendo el debate, porque económicamente podría dinamizar una zona especialmente deprimida. Ya se sabe. ¿Los intereses económicos marcan el rumbo de tantas cuestiones? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Di una. Chico, no sé. La deriva economicista que está desembocando en el fin de la sanidad pública, por ejemplo. Vale, sanidad pública... Sí, aquí está. En España te refieres, ¿no? A ver, claro. Ya me gustaría que hubiese trascendido a la Unión Europea, ¿no te fastidia? No. En España estamos hablando. Perfecto, está bien. Está bien concretar. Pues España... Sí, aquí está. Pues se trata de un asunto claramente con muchas aristas. A mí ya no me pillan más. Con Tertulia App, la actualidad ya no es un problema. Siempre tengo una opinión sobre cualquier tema en cualquier situación.